Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. El que cree en Jesús. Jesús clamó y dijo: El que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Yo soy la luz que ha venido al mundo, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y si alguien escucha mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Quien me desprecia y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esa le juzgará en el último día. Porque yo no he hablado por mí mismo, sino que el Padre que me envió, Él me ha ordenado lo que tengo que decir y hablar. Y sé que su mandato es vida eterna. Por tanto, lo que yo hablo, según me lo ha dicho el Padre, así lo hablo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que cree en Jesús. El que cree en Dios, cree en Jesús, que es Dios. Jesús es el Mesías. Es Dios mismo en la persona de Dios Espíritu Santo. Dios, Jesús, resucitó Él mismo y resucitó a Lázaro, a la niña que había muerto y otras personas, y curó a todos los que Dios Padre quiso que por ellos se viera la gloria de Dios. Dios es Jesús. Hijo, hija, aunque no creas que tengas ocasión de hacer nada por Dios, cree en Él. Cree en que Jesús es Dios y que Dios es uno y trino. Cree y vive tu fe, y Dios te colmará de dicha en la vida, y después de tu muerte vas a resucitar. Hacer el bien es amar a Dios sobre todas las cosas, porque sí. No lo comprendes, lo sé, pero crees, lo sé. Es por tu fe que vives bien. Todos pasan apuros, todos pasan problemas, todos sufren, pero no todos tienen fe. Los que tienen fe, los que creen que Jesús es Dios, estos tienen la vida eterna, y en la vida de la tierra tienen, por la fe, la paz para soportar todo lo que los demás, que también pasan, no pueden soportar, y en vez de dar bien por mal, dan mal por mal. No sea de estos, hijo, hija, de los que dan mal por mal, porque debes imitar a Cristo, a Dios, a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios y de la Virgen María. Y Dios, Jesús, pasó haciendo el bien. Él resucitó, y tú, por tu fe en Él, vas a resucitar. Pero ten fe, y haz el bien sin mirar a quién. Esto es la caridad. La caridad es por lo que se te juzgará. El reino de los cielos se gana por los actos de caridad en la tierra. Cree en Jesús, Dios, y por él y con él, haz caridad a todos, pensando en lo feliz que está Dios de verte ser bueno, buena. Sé bueno y haz el bien, como lo hace Dios, como lo hizo Jesús, el Mesías, que se dejó matar antes de pecar. Dios te ama. ¿Amas tú a Dios? ¿De qué manera? Ten fe, cree y confía en Dios, en Jesús. Pide a Dios de lo que necesitas y Dios te dará, porque Jesús es Dios. Dio la vida a los que habían muerto, como a Lázaro, y perdonó pecados, y curó enfermos, y sació el hambre de los que lo escuchaban con agrado, tanto que preferían quedarse sin comer que no escucharlo. Lee las Sagradas Escrituras, medita el Evangelio, y cree que Jesús es Dios. Ten fe. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.